Lo tenemos al padre Jorge Catarineu del otro lado de la línea y le agradecemos por la posibilidad de poder entrevistarlo. Padre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí Martín Rodríguez, Patricia Vitali lo saludan. Bueno, padre, queríamos entablar este contacto con usted para así podíamos hablar un poquito de lo que significa esta jornada de feriado, tratar de parar algunos segundos quienes se estén yendo o demás y ponerse a pensar en qué es este Día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué nos puede contar desde la Iglesia? La fiesta de hoy es una de las grandes fiestas de la Virgen, que es la Madre de Jesús y también nuestra Madre. Uh-huh. Lo que hoy celebramos es que la Virgen fue concebida, ella, sin pecado original, y que, por tanto, es la llena de gracia, como dice el Evangelio que leemos en la misa de hoy. Ella fue preservada del pecado original cuando fue concebida, y luego durante toda su vida fue fiel a lo que Dios le pedía. Y lo que en realidad estamos celebrando con esto es, por un lado, la grandeza del regalo de Dios que siempre nos ayuda a vivir bien, es decir, a vivir rectamente, correctamente. Y por otro lado, cómo el hombre, en este caso María, la madre de Jesús, es capaz de vivir siempre en fidelidad a Dios. Quiere decir que nosotros, con la gracia de Dios, también podemos vivir siempre haciendo el bien, con rectitud, con honestidad, con capacidad de servicio, como fue la Virgen, que siempre fue atenta a las necesidades de los demás, buscando siempre hacer la voluntad de Dios Padre, que es nuestro bien y el bien de la sociedad. Y lo que estamos celebrando en realidad es este triunfo de la gracia de Dios y de la respuesta fiel de la Virgen durante toda su vida a lo que Dios le iba pidiendo. Padre, ¿se nota en la Iglesia por estos días, en la suya, que recordemos es Nuestra Señora de Luján, con todas las parroquias además que pertenecen a la misma, se nota una mayor afluencia de público por este tipo de jornadas festivas, por ya también la Nochebuena y la Navidad que se está aproximando? ¿Usted ve que el público, que los fieles se están acercando más? Nosotros hoy invitamos a todos los chicos que hicieron su primera comunión en diversas tandas, digamos así, durante este año, a que vengan nuevamente a misa con sus trajes de primera comunión, etcétera. Uh-huh. Así que hoy obviamente va a ser un día especial en ese sentido, porque gran parte de esos chicos vienen. Entonces vamos a tener ciertamente que más chicos en la misa, más chicos y por tanto más familias en la misa de hoy. De hecho, la tradición de esta fiesta es muy grande y está muy arraigada en el pueblo argentino. Uh-huh. Muchos de los que hoy son grandes recuerdan que de chicos hicieron la comunión en este día y por eso recuerdan esta fiesta también con mucho cariño. Y digamos, está como muy arraigada. Quizás en nuestra región pampeana no tanto, pero en otras regiones del país es una fiesta muy fuerte, con una gran tradición, y que el pueblo, digamos, prepara con mucho cariño. Uh-huh. Padre, Patricia lo saluda. ¿Qué tal? Bien, realmente, bueno, yo que soy de la región litoraleña, allá que nací por aquella zona santafesina, recuerdo muy bien, por ejemplo, que, bueno, hoy se arma el arbolito de Navidad, recordemos justamente por el Día de la Virgen, ¿no? Pero también, y me encantaría que por ahí de a poquito se pudiera diseminar, podríamos decir, por distintas otras regiones de nuestro país, aquel acontecimiento del 24 de diciembre que se ha transformado, lamentablemente, en ese Papá Noel de Yanquilandia, cuando yo recuerdo, siendo niña, era el Niño Dios que venía el 24 de diciembre. Bueno, de hecho, el 24 de diciembre lo que celebramos es el nacimiento de Jesucristo, ¿no? El Hijo claro. De Dios hecho hombre, justamente. Sí, evidentemente, ojalá que pudiéramos recuperar o fortalecer el hecho de que el origen de la Navidad es una fiesta religiosa, digamos, que no es una fiesta solamente de un regalo, sino que el gran regalo es el que nos hace Dios enviándonos a su propio Hijo, que hecho hombre nace pobre en Belén. Claro. A veces suena un poquito contradictorio que para celebrar un nacimiento humilde, pobre, como el de Jesús, hagamos, digamos, o se centre todo en la en la fiesta externa, digamos, en el regalo, etcétera. O bien, como me ha ocurrido, de alguna manera pensar en ese niñito Dios bueno que nos traía el regalito, porque yo recuerdo que el niño Dios era quien uno le pedía ese pequeño obsequio por la mañana del 25, que inclusive dormíamos y al otro día recién nos levantábamos con el regalito que el niño Dios nos había traído al lado de la cama, ¿no? Claro. Sí, esos son también distintas tradiciones, porque antiguamente más bien era la tradición, en mi época, yo tengo bastantes años, en mi época era más bien en la fiesta de Reyes. Eso. Ajá, también. Las ofrendas en la fiesta de Reyes. Sí, con el... Claro, era la fiesta de los Reyes, que esperábamos esa noche, digamos, la llegada de los Reyes Magos. Es decir, en la tradición, digamos, por ejemplo, en mi familia no era... Navidad era la fiesta religiosa, claro, del nacimiento de Jesús. Uh-huh. Se centraba todo en la participación en la misa y en la reflexión, llamémosle así, sobre este misterio de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que nacía y que nos traía la gracia de Dios, digamos, ¿no? Bueno, padre, pero hoy hay que armar el arbolito sí o sí, entonces, sí, eso, ¿no? Eso ya está. De hecho, nosotros también estamos invitando en la parroquia a que la gente traiga su niño Jesús, digamos, de su casa, para que lo bendecimos en la misa de hoy, en todas las misas, en las distintas capillas, etcétera, como para que luego a la vuelta puedan armar su pesebre en su casa. Claro. El pesebre, claro. Justamente eso le quería preguntar, padre, ¿tiene a mano o recuerda el cronograma de misas y de la manera en que los fieles pueden participar allí en Nuestra Señora de Luján? En mi parroquia. Claro. Las misas son... a las 10, acá en la parroquia, a las 11, la capilla de Nuestra Señora del Carmen del barrio Acupo, y a las 19 horas, en la capilla de Nuestra Señora de Pompeya. Bien. Las demás parroquias, bueno, la verdad que no sé, porque eso, como cada uno se organiza, no la recuerdo. Padre, le agradecemos mucho este contacto en esta jornada y por hacerlo en vivo también. Le enviamos un gran abrazo y el mejor de los éxitos para los próximos días. Muchas gracias. Y que, bueno, que todos nos podamos preparar a una linda Navidad. Esperemos que así sea. Y feliz Día de la Virgen. Gracias igualmente. Muchas gracias. El padre Jorge Catarineo, responsable de la Iglesia Nuestra Señora de Luján y de las parroquias que adscriben a ella.